De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra. Hola, salud, bienvenidos a este 103, hoy desde aquí. Las puertas contra la arena, construyendo muros, y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Un 103 programa que quizás penséis que lo está dirigiendo otra persona. No soy yo el de siempre, solo que este catarro recurrente que nos ataca este invierno pues hace que la voz no parezca ni la mía. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era. Pero aquí estamos para traeros otro tema que nos ha parecido interesante en esta andadura. Otro tema precisamente sobre algo que todos y todas necesitamos, que es la vivienda. Y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Pero antes de entrar al tema, queremos saludar a nuestros oyentes del otro lado del charco y saludar también a los oyentes de más cerca que nos siguen semana a semana y que de vez en cuando nos mandan un correo proponiéndonos, aportándonos, cuestionándonos, siempre con una actitud positiva para ayudarnos a que este programa avance positivamente y pueda daros un mejor servicio. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros. Agradecemos esos correos e intentamos poner los medios para ir mejorando poco a poco este hoy desde aquí. Así que sed bienvenidos, esperamos que con vuestras propuestas podamos ir reconduciendo este río que nos lleva, y vamos a empezar a hablar de qué va hoy el programa sobre vivienda. La piedra hostil quebrada por sus manos se convertía en orden, y una a una formaron la recta claridad del edificio. Porque hoy hemos entrevistado a Elba, una amiga que está en un proyecto de vivienda en cesión de uso. El hombre crea y multiplica. La primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Porque normalmente solo concebimos la vivienda como alquiler, como compra, como propiedad, pero quizás hay otros métodos de gestión de vivienda que no tienen por qué ser esos dos y que quizás nos puedan facilitar la convivencia en algo tan básico como un techo y unas relaciones humanas que todos y todas necesitamos. Nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Así que ya me voy callando y os dejo con la entrevista que le grabamos a Elba hace un par de días. Espero que os interese tanto como a mí. Despierta, despierta, despierta, despierta, prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita, y no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes, nos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes te lo quiero. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Está bien, te no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Es indecente el que sin casa, casa sin gente. Hemos quedado esta tarde para hablar con Elba. Buenas tardes, Elba. Hola, Paco. Buenas tardes. Y hemos quedado a hablar con ella sobre vivienda en cesión de uso, porque ella está involucrada en un proyecto. Eso, claro, siempre hasta ahora concebimos el tema de vivienda como vivienda en propiedad o vivienda en régimen de alquiler. ¿Pero qué es eso de la vivienda en cesión de uso? ¿Nos lo puedes explicar? Claro, la vivienda en cesión de uso, de hecho, precisamente venimos a desarrollar el modelo para diversificar el mercado del acceso a la vivienda, que está muy reducido a esas dos fórmulas, que son, como bien apuntadas, la propiedad y el alquiler convencional. Y en el caso nuestro, que es la cooperativa en cesión de uso, precisamente para evitar los usos perniciosos que se hacen tanto con la especulación, la vivienda en propiedad y con la escalada de precios y la precariedad que genera la ley de arrendamientos urbanos en una ciudad como Barcelona, pero es como una problemática que afecta al conjunto de las ciudades del Estado español. Lo que se propone es que la propiedad de la la vivienda sea colectiva por parte de la cooperativa y las personas que habitan sean usuarias, con lo cual esa perversión de poder comprar privativamente, como se ha hecho en el cooperativismo de vivienda más extendido en el Estado español, que en realidad es cooperar para consumir juntos, pero luego la tenencia es privativa y muchas veces, pasados los años, las viviendas vuelven al mercado inmobiliario habiendo perdido un poco pues ese pasado más colectivo y comunitario. Sí, lo que nosotros proponemos con nuestra fórmula es que la propiedad sea siempre de la cooperativa y las personas que utilizan las viviendas hagan una aportación de capital, utilicen la vivienda todo el tiempo que quieran y una vez se marchen recuperen su capital, pero la propiedad siga siendo de la cooperativa. Sí, porque claro, como tú decías, lo que hemos conocido hasta ahora, aparte de empresas inmobiliarias que construyen para vender, era que algunas veces las personas se hacían cooperativas para construir varias viviendas que luego se las quedaban en propiedad. Entonces, en este caso, vosotros os ponéis de acuerdo para construir varias viviendas, pero de las cuales no vais a ser propietarios, puesto que la propiedad siempre va a seguir siendo colectiva. Exactamente. También hay una parte que en nuestro proyecto, La Borda, está ubicado en el recinto industrial de Cambayó, que digamos que somos un proyecto más de todo un archipiélago de proyectos que tienen base comunitaria, transformadora y también cooperativa. También es una sociedad que vincula a bastantes iniciativas en el barrio de Sants, en el territorio donde está ubicado Cambayó y el proyecto de La Borda también, que lo que se intenta es incorporar a proyectos que tienen una dimensión económica, ya sea en el ámbito del trabajo, ya sea en el ámbito de la promoción económica, ya sea en el ámbito del consumo y también en el ámbito de la vivienda, nuevas fórmulas que generen herramientas de democracia económica para la resolución de necesidades del día a día. Entonces sería un poco intentar introducir dentro de lo que sería la organización laboral, la fórmula cooperativa como una fórmula también democratizadora de las relaciones laborales. Sí, sí. El tema de la promoción económica, también impulsando una oficina de promoción económica cooperativa, que es el Ateneo Cooperativo de Barcelona Cópolis, y también la idea de la cooperativa de vivienda en cesión de uso, como una que está ubicada también en un solar destinado a vivienda protegida, con lo cual hay un límite de renta para las personas habitantes, hay un límite de cuota que se tiene que pagar para garantizar que haya un perfil que sea popular para desarrollar estas fórmulas transformadoras en el acceso a la vivienda. Sí, sí, sí. Entonces, pues entonces estáis vinculados un poco a todo ese proyecto, por una parte, por ejemplo, claro, porque cuesta trabajo. En el fondo, ¿qué vais a hacer? El espacio, hay espacios comunes, hay los espacios comunes son, pues como en cualquier bloque, unas escaleras y un trastero para cada uno y un parking para cada uno, pero luego no hay más espacios comunes. No sé, un poco, explícanos quizás cómo está concebido el proyecto vuestro. Se llama La Borda, ¿no? Sí, se llama La Borda. Sí, hay una parte, lo que os he explicado de lo que sería el modelo, sería intentar darle una forma societaria. Sí, sí. A esta manera de diversificar la forma de acceso a la vivienda, por un lado. Luego hay también de qué manera queremos hacer frente a fórmulas más comunitarias de convivencia, que es otra de las tragedias derivadas del modelo de acceso a la vivienda que tenemos, donde cada vez vivimos en viviendas más precarias, vivimos en las viviendas por un periodo de tiempo más corto, porque la propia dinámica mercantilizada de la vivienda hace que podamos vivir, tener contratos muy breves, que cada X tiempo tengamos que cambiar de vivienda porque no podemos permanecer en los barrios. En Barcelona es una problemática que realmente es muy muy severa, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que era importante como introducir esta fórmula, pero también cambiar la manera que tenemos de habitar nuestras viviendas. Hemos, en el diseño de los espacios, hemos tal vez renunciado a un 20% de del espacio privativo para ponerlo fuera de las casas y generar unos espacios comunitarios que sean muchísimo más amplios que lo que serían únicamente los espacios de paso. Sí, entonces sí. Hemos hecho una lavandería comunitaria, donde en lugar de tener cada uno su máquina y su instalación de agua y electricidad para utilizarla 3 veces a la semana, reservando 10 metros cuadrados de nuestra vivienda, tengamos una lavandería para todos con maquinaria más eficiente, y sí que nos implica pues tenernos que coordinar para pedir hora para lavar, pero esto es en realidad cambiar hábitos. Sí, sí. Luego tener un espacio destinado para un comedor comunitario, donde podamos también optimizar el tiempo que dedicamos al trabajo doméstico, intentando generar también sociabilidad a partir de compartir la comida, o de poder tú, que alguien cocine para ti, tú comértelo en tu vivienda con tu familia, o hacerte una fiambrera para llevártela al trabajo al día siguiente, intentando optimizar y mancomunar el recurso tiempo, haciendo cadenas de cuidados en este sentido. Y luego también tenemos una habitación de visitas para facilitar a personas pues como nosotros, que tenemos nuestras redes familiares que llegan a Andalucía, o otra gente que vive en la comunidad que tiene sus redes familiares en otras latitudes incluso. Intentar facilitar estos espacios para poder alimentar estas relaciones diaspóricas de las familias, facilitando espacios que hagan pues mucho más sostenible poder tener visitas en casa, o poder acoger a un familiar que está pasando por una situación de enfermedad. Bueno, poder hacer sostenibles todas estas posibilidades que las formas de vivencia de vida actuales y la relación que tenemos con el territorio doméstico muchas veces lo hacen tan difícil. Claro, pues es muy interesante los tres conceptos, porque además yo, alguno de ellos, por ejemplo, lo de la lavandería, lo he visto incluso en temas de régimen de alquiler. En Alemania es muy común que hay una lavandería común para todo el bloque y la gente se apunta a una lista para ir poniendo lavadores y cosas de esas. Pero claro, eso que puede optimizar recursos, que puede ser incluso económicamente más factible para todos y más práctico, le dais más vueltas, porque, por ejemplo, lo del espacio para tema de visitas es muy interesante, ya que si tú tienes que reservar una habitación en tu casa para cuando vienen tus familiares, tus padres o tú, y realmente estás infrautilizando esa habitación durante mucho tiempo, y de esta forma la optimizáis muy bien. Y luego el tema porque claro, tenéis ese tema de comedor y cocina comunitaria, pero luego cada uno también, si quiere, puede cocinarse o comer en su propio espacio, en su propia vivienda, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, la idea no sería tanto, para nosotros también era muy importante no plantear la socialización de determinados trabajos o de la socialización de la vida comunitaria desde la obligatoriedad de socializarse, sino desde de compartir una necesidad con los demás. Es decir, no sé, por ejemplo, nosotros que tenemos un hijo de 2 años que tenemos que cocinar 3 veces al día, en realidad si pudiéramos ahorrarnos hacer alguna comida a la semana a cambio de una vez cada X días, pues cocinar para 20 personas, pues la verdad es que sería un ahorro que nos permite. Claro, un ahorro de tiempo. Exactamente. Ahorrar el recurso tiempo, ya no solamente que puedes optimizar recursos económicos, sino también que puedas recuperar el recurso tiempo para poderlo dedicar a otras cuestiones que en la vida en las grandes ciudades muchas veces el recurso tiempo es uno de los más preciados y más escasos, ¿no? Claro, y además, si vosotros que tenéis un crío de un par de años, seguramente a lo mejor hay otras parejas que también tienen críos, las relaciones estamos viviendo en un mundo de pisos cerrados a cal y canto, donde los claro. propios niños del propio bloque ni siquiera se conocen o como muchos se cruzan por la escalera y se miran sin tener relación, y donde precisamente claro. con todo eso, ese comedor común, esos espacios comunes, está haciendo que esos niños se interrelacionen entre ellos, abriendo de esa forma esas viviendas que vivimos enclaustrados, los pisos personal. Bueno, yo no vivo en un piso, pero vamos, me he criado en un piso y lo veo, el personal vive enclaustrado en los pisos, mirando al ordenador o al televisor, porque casi no hay paisaje al otro lado de la ventana, ¿no? Entonces, con eso. De hecho, este es un tema que hemos compartido, y de hecho, como comunidad, somos una comunidad bastante intergeneracional. Estamos formados por un grupo de más o menos 60 personas. Hay 10 niños, 10 menores, y luego de las 50 personas adultas, tenemos seniors, gente en torno a los 40 años y gente en torno a los 30 años. Hay más o menos una proporcionalidad de estas. Gruesos de edad, y se ha pensado mucho también en términos de cadenas de cuidados, en el sentido de que, pues por ejemplo, la vecina del tercero C lleva al nene a la misma guardería donde lo llevo yo. Claro. Y podemos forjar una relación de hoy me lo recoges tú, mañana te lo recojo yo. Exactamente. Otros nenes van a ir a la misma escuela, pero también las personas mayores que pueden tener algún problema de salud piensan en echarnos un cable con los cuidados ahora y tener también unos apoyos en el futuro cuando necesiten atenciones ellos también, ¿no? Claro que eso es uno de los problemas muchas veces en los barrios obreros, que encima cuando se hicieron en los años 50 o 60 ni siquiera se introdujeron ascensores. Las personas mayores hoy se encuentran aisladas, encima sus hijos posiblemente no trabajan cerca, viven lejos. La atención de los hijos con respecto a esas personas mayores es muy limitada por temas de tiempo, de trabajo, de distancia, y esas personas se encuentran aisladas, y el hecho de convivir en el mismo bloque con otros con los que tiene una relación, con los que de vez en cuando, no quiere decir que todos los días, pero de vez en cuando se come colectivamente ante cualquier cambio de situación de salud de cualquiera de esas personas mayores, inmediatamente el resto del bloque lo estáis viendo. Y no ocurre como de vez en cuando sale la triste noticia de que llevaban varios vecinos echando de menos a un viejecito o a una viejecita, y al final llaman a la policía, entra y resulta que llevaba 6 meses muerto allí y nadie. Entonces, y nadie había reparado, ¿no? Entonces, claro, todo eso es crear una relación donde el edificio no es una mera caja de almacenar personas, sino es un espacio donde encima las personas tienen su vida íntima, pero también se pueden relacionar colectiva y comunitariamente en la medida que cada uno quiere. Claro. Sí, exactamente. Sí, también generando evidentemente como nosotros antes de, a medida que hemos ido definiendo el proyecto, también hemos sentido la necesidad de establecer relaciones con proyectos existentes para hacer generar relaciones también de aprendizaje, de transferencia de conocimiento, de aproximación a modelos, de hacer prospecciones y mirarnos en aquellas iniciativas que nos podían parecer inspiradoras, también contrastar con nuestras propias necesidades y encontrar ese equilibrio entre el espacio privado y el espacio comunitario ha sido también toda una parte de debate, ¿no? Para acabar aproximando ese modelo propio, pero sí que coincidíamos en que había que facilitar unos espacios que generaran la posibilidad. Es decir, si no teníamos un espacio de comedor-cocina, no íbamos a poder encontrarnos desde ahí. Claro. También pensábamos que tener como la cultura de las sociedades gastronómicas vascas, podemos tener un espacio que sirva para fiestas y festejos, o podemos generar un comedor que funcione de manera cotidiana y que ayude pues a las personas que viven solas o en unidades de convivencia pequeñitas, pues compartir y socializar en esa esfera de la vida cotidiana, o para personas que quieran priorizar recuperar tiempo propio, pues poderlas liberar de esas cargas haciendo pues trabajos rotatorios, ¿no? Aquí en, ahora será con la práctica porque estamos ocupando las viviendas desde principios de diciembre. Sí, sí. Será un poco con habitar el espacio y con poner en práctica un poco todo lo planificado que acabaremos un poco validando todas aquellas cosas que hemos decidido sobre papel, ¿no? Que estamos viendo también como lo planificado, cómo se contrasta con la realidad y con el día a día, pero sí que la voluntad es generar esos espacios de posibilidad y generar también comunidad también a partir de compartir, no momentos excepcionales, sino intentar compartir momentos que hagan posible el sostenimiento de la vida en la gran ciudad. Claro, además, tú, mientras estabas comentando esto, estaba pensando además en los conflictos que siempre surgen en las comunidades de vecinos, sencillamente por el hecho de que tu vecino es alguien que está allí porque fue a la misma inmobiliaria a comprar que tú, con lo cual puedes tener unas sintonías o unas afinidades o no tener ninguna, incluso partir de presupuestos muy distintos que pueden terminar generando conflictos, pues ya sabemos lo que son las reuniones de las comunidades de vecinos y todo eso, siempre hay, casi siempre hay lío. Entonces, claro, toda la gente que habéis dado los pasos para juntaros aquí, ya tenéis determinados puntos en común, puesto que queréis hacer determinadas cuestiones. Con lo cual, luego habrá diferencias, como tú has dicho, luego podrán surgir conflictos, como siempre pueden surgir en la vida, tendréis que ver cómo solucionarlos, pero ya partís de una actitud positiva hacia ese tipo de relación que queréis establecer. Sí, también te digo, Paco, que ha sido un proceso de 5 años. O sea, ha sido un proceso de construir estas visiones compartidas, ir materializando el proyecto, el ir aproximando situaciones, el pasar del modelo teórico a la promoción concreta, de ir asumiendo contradicciones, de ir, bueno, aproximando posiciones. Es un proceso en el que ha habido que hacer también trabajo de cohesión interna, de limar asperezas, de dinámicas emocionales, a gente que se ha marchado y nos ha dejado ahí como temas candentes que con el tiempo hemos tenido que ir trabajando. O sea que no ha sido un proceso ni corto ni fácil, como son dos procesos colectivos, ¿no? Que necesitan de mucho mimo, de mucha paciencia, de mucha escucha activa, de ir trabajando cosas. Lo que sí que creo es que en esos 5 años de construcción de edificio también ha habido un proceso de construcción simbólico de lo que es la comunidad que ahora convivimos, que sí que pienso que ha habido un trabajo que hemos tirado mucho de inteligencia colectiva y que una vez estamos ahí sí que la sensación de piel está siendo muy gratificante, la verdad. Hombre, la verdad es que eso, todo el trabajo que habéis hecho de conoceros, de relacionaros, de enfrentaros colectivamente a los distintos conflictos que pueden haber surgido a la hora de definir, porque también habéis participado en el tema de definir y diseñar el edificio, claro, habéis participado, definir y diseñar el edificio, etcétera, etcétera. Pues claro, todo eso es trabajo que ya tenéis hecho. No sois desconocidos que llegas, como se ve en las películas, acabo de mudarme y llamo al timbre de la puerta a conocer a ver quién es el vecino que tengo al lado. Sino que precisamente ya lleváis 5 años relacionándoos, viendo cómo es cada uno, aceptando las diferencias, trabajando los puntos en común. Trabajando en las comisiones. Claro. Haciendo todo un trabajo que ha sido heavy para todos los que nos hemos metido en el proyecto. Era la primera vez que nos metíamos en un proyecto con un presupuesto de 3 millones de euros. Sí, sí, sí. Que es lo que os ha costado todo el edificio con todo lo que implica. Exactamente. O sea, todo lo que es la inversión colectiva del edificio tiene un costo de 3 millones de euros. Sí, sí. Esta arquitectura financiera se ha construido sobre la base de nuestras aportaciones de capital, que somos 28 viviendas. cada vivienda hemos aportado 18.500 euros. Sí, sí. Capital social. Y a partir de aquí, pues se ha hecho una campaña de captación de títulos participativos a través de COP57, de pedir un crédito a COP57 también, que el 100% de nuestra financiación es a partir de proyectos de la economía social y solidaria. Sí, sí, sí. Y bueno, todo este proceso de aportar tiempo, aportar recursos económicos, pedir apoyo financiero, extender el modelo y tal, ha sido un trabajazo, pero también ha sido una manera también de irnos conociendo en el nivel micro, digamos, que son los grupos de trabajo que hemos tenido, no son una dinámica de trabajo semanal, ha sido también una manera también de poner unas condiciones que han facilitado pues que el proyecto llegue a buen puerto y que también se construya esta confianza que comentábamos. Claro, pero todo, yo además lo que veo es que todo ese proceso, como todo el mundo ha tenido que participar en mayor o menor medida en algún tipo de comisión, en algún tipo de toma de decisiones, en claro, todo eso hace que, yo no sé, yo estoy harto de ver cuando la gente se lo dan todo hecho, no es capaz de valorar lo que cuesta hacer las cosas, pero cuando la gente tiene que currarse todo eso, pues aunque una persona haya estado en una comisión y no sepa exactamente hasta el último punto qué es lo que se ha hecho en otra, como sabe todo el curro que se ha dado en la suya, cuando los que han estado en otra explican las soluciones, las propuestas de soluciones a las que han llegado después de trabajar y todo eso, es capaz de situarse porque también ha visto los conflictos que han tenido en la suya y los esfuerzos que han tenido que realizar para solucionar sus problemas. Claro. Hombre, la verdad es que me parece un proyecto muy muy interesante y bonito, las dos cosas. Sí. Interesante y bonito. Sí, sí, ahora estamos en la fase esta un poco de ahora ya poco a poco, como hago la vida misma, ¿no? Las primeras semanas de estar ahí, estábamos todos flipando. Después de tantos años y tanto curro, de repente nos echábamos unas risas el día que hicimos la cena de inauguración, de me estoy lavando los dientes en la borda, estoy durmiendo en la borda, estoy cagando en la borda, sí, estar sí. Ahí un poco como flipando de estar ahí ya, sí. De pasar un poco de la fase previa de relacionarse con el proyecto desde el estrés a relacionarse con el proyecto desde estar viviendo en él, que esto ha sido un estadio muy vibrante, la verdad, que ha sido muy chulo. Ahora estamos recuperando un poco la normalidad de atender a las visitas y tal, porque también una de las cosas que hemos insistido siempre es que nosotros somos la primera promoción de un nuevo movimiento social en torno a la vivienda y que tenemos una responsabilidad política de generar un poco de referencialidad y esperanza y transferencia de conocimiento y de abrir las puertas para promociones venideras, que hay unas cuantas en marcha, no solamente en Cataluña, sino también en Alicante, en Euskal Herria, en Galicia, en otros lugares de Cataluña, en Madrid, en Andalucía, ahora mismo no recuerdo ninguna, pero también ha habido gente interesada en impulsar iniciativas desde allí, y en ese sentido sí que queremos un poco ser la punta de lanza de la corriente de la vivienda cooperativa en cesión de uso y estamos recibiendo visitas y sobre todo de la mano hemos hecho un trabajo con la Fundación La Dinamo de sistematización de nuestro propio proceso, que esto verá la luz pública en formato libro. Sí, sí. Próximamente, y sobre todo a partir de la Fundación La Dinamo, que es una fundación que se está encargando también de acompañar técnicamente a proyectos emergentes con la misma forma societaria de intentar, pues, desde un acompañamiento profesional, acompañar a las iniciativas a que poco a poco vayan viendo la luz nuevas experiencias. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pues la verdad es que es muy interesante, y es muy interesante eso que plantea, además de querer trasladar el virus, de querer contagiar a otros, que vean que un edificio no tiene por qué ser eso, una caja de almacenar personas o familias, sino que puede ser un espacio de vida, encima en un espacio tan duro como es Barcelona, porque además la vivienda, la vida y la vivienda en Barcelona ya es algo duro, y con todo el problema de la especulación inmobiliaria, la especulación turística, el precio de la vivienda en Barcelona es una locura. Recuerdo este verano entrevistábamos a un economista y nos hablaba de que uno de los temas donde se mira como inversión de viviendas era compra de vivienda en Barcelona con visión especulativa, y que eso estaba subiendo los precios. Entonces, sí, absolutamente. Entonces, claro, en el fondo, con todo lo que estáis haciendo, estáis dando una respuesta con una esperanza de luz después de un esfuerzo, por una parte, a la vivienda especulativa, por otra parte, al tema del aislamiento de las personas mayores, el aislamiento de las no mayores, pero que tienen que enfrentar trabajo y crianza de hijos en la soledad de un piso donde no tienes con quién compartir los apoyos necesarios para sacar los tiempos para poder dedicarle a tu hijo y al mismo tiempo al trabajo, etcétera, etcétera. O sea, me parece que estáis en un medio hostil, vamos a decirlo de alguna forma, planteando un montón de alternativas que me parecen muy interesantes y muy bonitas, la verdad. Sí, a ver si hay un poco de sí que se necesita una voluntad política también para facilitar recursos en ese sentido. O sea, se tiene que intervenir sobre el precio libre del mercado de alquiler. O sea, si nosotros sí que nos pensamos una herramienta dentro de otras herramientas que están apareciendo simultáneamente. O sea, en Barcelona apareció casi simultáneamente el sindicato de inquilinos, la sectorial de vivienda cooperativa de la Red de Economía Solidaria de Cataluña. Sí, sí. Y luego también que tenía un recorrido más largo toda la obra social de la PA. Nosotros sí que nos sentimos como parte del movimiento vecinal, lógicamente, con que se ha ido dotando de diferentes instrumentos para practicar la autodefensa en el ámbito de la vivienda, y nosotros sí nos pensamos como herramientas complementarias. Sí, sí, sí. Con estas cuatro patas que te comentaba, pero sí que se necesita un poco de valentía y de trabajo de incidencia política, porque a velocidad de crucero el precio de la vivienda de alquiler es que dentro de 5 años no va a quedar ningún vecino. Sí, sí, sí. De rentas medias bajas viviendo en los barrios populares de Barcelona si no es propietario. Claro, es que si dejas si dejas a la mano invisible del mercado hacer lo que le dé la gana, lo primero que hace es meternos mano en el bolsillo y sacarnos los pocos ahorros que tengamos. Eso es lo primero que hace la mano invisible del mercado. Entonces, si hace falta todo lo que estás planteando de que haya una respuesta, y ahí ya sí estaríamos entrando tanto en las respuestas colectivas como el sindicato de inquilinos o la obra social de La Paz, hasta respuestas institucionales donde los municipios, la autonomía, los estados deberían intervenir también para evitar ese robo a mano armada que está ocurriendo por todas partes con el tema de la vivienda y la especulación inmobiliaria. Sí, sí, vamos, además es un fenómeno. Ahora estuvimos hace no mucho en Granada, y en Granada también nos comentaban que empezaba a ser difícil encontrar un piso por menos de 500 euros en Granada capital. En Barcelona, por menos de 900 euros empieza a ser muy difícil encontrar una vivienda, y 900 euros es un precio muy alto para cualquier familia de clase popular que quiera vivir en la ciudad haciendo algo más que pagando el alquiler. Claro, porque además, si ya además la clase política se cuestiona que elevar el salario mínimo interprofesional es una de 600 y pico a 1000 es una locura, pues 900 euros plantea que uno de los miembros de la familia tiene que trabajar exclusivamente para pagar la renta del alquiler y con lo que gane el otro sobrevivir. Entonces nos limitan a una esclavitud en la cual no cada vez, lo que tú decías, cada vez las clases populares lo tenemos más complicado. Claro. Quin plor més gran caduc a dins del meu poc cos, quin raig de foc que sento a dintre meu, que fort que bufa el vent. Aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi. Què passa aquí on sóc, que tinc regust de res? Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense cap novetat. Poc a poc els minuts, poc a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu, que esperant moro amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida, cops amagats, muntanyes de parants, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatges sense vida i una arma prop la mà pel que pugui passar. Espero tant i tant de tu, que no mato el meu cos, segueixo amb tots. I un pensament, però, per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que ara estan tan lluny però tan a prop, tan a dins de nosaltres, per aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant. Un dia qualsevol serà la vida i tots, serà la vida i tots. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja al cap i el cor em diu que sí, i el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida, sí, canto a la vida, sí, canto a la vida, sí. Sí, sí, però bueno, no hay que perder la esperanza de que en la autoorganización encontraremos las herramientas también. Pues no sé, ¿hay algún otro tema de lo que veas que se nos haya quedado en el tintero, de temas de cómo habéis organizado? Bueno, espera, sí hay un tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, imaginémonos que tú y tu pareja y tu hijo dentro de 5 o de 10 años decidís mudaros a otro sitio. ¿Qué pasa entonces con el espacio vuestro? Porque claro, es uno de los hándicaps de todo de vuestro proyecto también. ¿Cómo se afronta eso? Pues nosotros tendremos que avisar con un tiempo prudencial de que dejamos la vivienda, entonces también para dar tiempo a poder recuperar el capital social que hemos aportado al capital social de la cooperativa. Y tenemos una lista de socios expectantes que entonces tendrán que, en el caso de que haya, bueno, una vez se haya decidido cuál es la familia o la unidad de convivencia que entrarían a vivir ahí, deberían aportar toda la documentación, porque hay unos requisitos que hay que cumplir para formar parte de la cooperativa, que es cumplir los mismos requisitos que para acceder a vivienda protegida. Sí, sí. Bueno, pero eso porque es la norma que vosotros habéis puesto, ¿no? Es la norma que gobierna el suelo donde nosotros hemos construido nuestro edificio. Sí, vale, vale. El suelo destinado a vivienda protegida, que hay que estar empadronado en Barcelona por un plazo mínimo de 10 años, una limitación de renta y no ser titular de ninguna vivienda en propiedad. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí se establecerán los mecanismos para que nosotros nos vayamos, recuperemos nuestro capital y entren los nuevos socios habitantes a habitar el espacio y ese... Y entran como un socio cooperativo más, puesto que aporta la parte de capital social, vosotros recuperáis el vuestro y... o vais a vivir donde quisiera en caso de que alguno de los socios quiera irse. Exactamente. Sí, sí. Pues yo no sé, ¿hay algún tema así que veas que... Claro, porque tú eres la que está haciendo eso. Yo te llamo desde Granada, estamos grabando por teléfono. ¿Hay algún tema de lo que habéis estado trabajando durante estos años que veas que se nos ha quedado en el tintero, que creas que pudiera ser interesante comentar también? Bueno, podríamos hablar un poco de los retos, que esperemos que uno de los grandes retos que presenta ahora el movimiento es la falta de referentes. Sí. Sobre todo para adecuar los referentes que nosotros hemos estado estudiando corresponden a ordenamientos jurídicos distintos que son sobre todo de Europa, en Dinamarca especialmente, y de Uruguay, que la legislación y la realidad urbana es distinta al marco, el ordenamiento jurídico español y catalán, con lo cual ha habido que adecuar muchas cosas a los articulados autóctonos. Sí, sí. Luego también la falta también de referentes ha hecho que cometamos errores y que nos toque un poco como algunos procesos que se ralenticen y lidiar determinadas batallas para poder incorporar nuestra propuesta a la realidad de aquí. Esto ha sido esto ha implicado una inversión de horas y recursos económicos también significativa. Esperamos que los proyectos que vengan detrás del nuestro no necesiten tanta inversión de tiempo, sobre todo. Claro, porque los errores que habíais podido cometer, pues podéis enseñarlo a otro y agilizar determinados caminos. Exactamente. Y luego también el tema de nosotros no hemos recibido financiación pública, no hemos recibido apoyos económicos públicos para ayudarnos a impulsar este tipo de proyecto. Y aquí es donde, igual que hablábamos antes de voluntad política para transformar y hacer efectivo el derecho a la vivienda, también pensamos que para impulsar nuevas propuestas de acceso también habría falta recursos económicos y una mayor voluntad, y esto sí que es una cosa que pensamos que es responsabilidad de todos hacer incidencia a ese nivel, porque somos muy conscientes que la renta del tiempo que hemos dedicado a un proyecto como este no es una renta que esté accesible a todo el mundo. Nosotros que venimos del activismo de diferentes frentes, estamos muy acostumbrados a dedicar mucho tiempo a causas a largo plazo, pero sabemos que eso es una particularidad de que no es una realidad que esté al alcance de todo el mundo, sí, sí. Ni de todas las diversidades. Hay clases todavía más populares que las nuestras o personas todavía más precarias que nosotros, que no pueden hacer esta dedicación. Esto es otra de los factores limitantes, pero sí que pensamos que a partir de sistematizar nuestra propia experiencia y a medida que se vaya replicando el modelo, va a haber muchas de estos factores limitantes que se van a ir solventando. Así que sí que animamos a si alguien de Andalucía nos escucha y están impulsando un proyecto de las mismas características, que se pongan en contacto con nosotros, que nos encantará ponernos en red. Y bueno, animamos también a que visitéis nuestra página web, es www.laborda.coop, que la tenemos traducida al castellano y al inglés para ser accesibles a todas. Tenemos nuestros estatutos traducidos al castellano por si alguien los quiere consultar, que nos los tradujeron unos compis de Galicia. Así que esperemos que se extienda el virus y que tengamos constancia de nuevas realidades en Andalucía también. Hombre, estaría bien los contagios. Los contagios siempre son buenos, porque ayudan a comprender cómo es el otro y así te ayudan a comprenderte cómo eres tú. Si no te contagias, ni comprendes al otro, ni te comprendes tú. Pero hombre, estaría bien, como dices, si el Estado ha dedicado 60.000 millones a tapar los agujeros de la banca como consecuencia de las malas inversiones en vivienda, pues no estaría mal que el Estado invirtiera también dinero a promocionar viviendas de este tipo, ¿no? Donde facilitara que, pues eso, que la gente pudiera vivir y convivir, las dos cosas, no solo almacenarlos en cajitas de ladrillo. Así es, y bueno, si no facilitan, como mínimo que no entorpezcan. Que por lo menos sí, por lo menos que también son un palo en la rueda. Sí, por lo menos que no estorben, sí. Bueno, pues muchas gracias por contarnos esta experiencia tan interesante y tan bonita. Quiero reiterarlo porque me ha gustado mucho. Yo, la verdad, porque vivo en el campo y mi vida vivía en el campo, pero si tuviera que vivir en la ciudad, evidentemente tiro de cabeza a un proyecto como el vuestro antes de cualquier almacén de seres humanos enladrillado. Claro que sí. Muy bien. Bueno, Paco, pues muchas gracias por el interés y hasta pronto. Muchas gracias a ti por contarnos esto y ánimo. Esperamos que seáis un virus muy contagioso y que os vaya muy bien. Hasta otro día. Muchas gracias. Hasta otro día. Adiós. esperança, refundem la dignitat, refundem la dignitat. Ateneus cooperatives, pobles autogestionats, pobles autogestionats. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que estos hoy desde aquí serían imposibles sin la colaboración de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. Por eso los que estamos en Radio Almaina queremos animaros a que os hagáis socios para colaborar vosotros también en la proyección de este proyecto, de esta idea de Radio Libre que permite traeros las informaciones que al sistema capitalista y a sus empleados, los medios de comunicación vendidos al Estado y a los sistemas económicos, no le interesan traer. Podéis hacerlo a través de nuestra página web de Radio Almaina y podéis hacerlo yendo a la Biblioteca Social Hermanos Quero. Seguro que por muy poco podéis sentiros socios de un proyecto libre e independiente como este. Agradecer de nuevo a los oyentes que de vez en cuando nos mandan correos haciéndonos propuestas, sus puntos de vista, los tenemos en cuenta y muchas gracias por colaborar. Daros las gracias a todos por estar ahí. Y a todas, y nada, hasta el próximo programa, que esperamos traeros algo que también os resulte interesante. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant, tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien.